You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Buenas tardes y bienvenidos al programa número 144 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Hoy con denominación de origen en la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada. Buenas tardes y bienvenidos también a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011. En aquello que se llamaba Acampada Sol, al calor del movimiento 15M, y que ya casi 4 años más tarde seguimos aquí dando la turra. Hoy un programa que, como casi dejamos entrever ahí con esto de la planta de la Coca-Cola, pues lo vamos a dedicar en buena parte a los compañeros de Coca-Cola en Lucha, de la planta embotelladora de Fuenlabrada. Y en la segunda parte del programa tendremos también a los compañeros de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Dos luchas calientes y en el candelero, en un programa que estos días tuiteábamos como apoyo mutuo. De eso y de mucho más vamos a hablar hoy aquí en Barrio Canino. Doctor Harry, nos has traído aquí canciones de Coca-Cola. Cherry Cola, encima era la... Dentro de lo que es la mierda de Coca-Cola, es lo peor, tío. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Vamos a escuchar canciones de Coca-Cola y derivados. Todo lo que tenga que ver con Coca-Cola. Y es una historia bastante curiosa. La historia de la Coca-Cola en la cultura. Se han dedicado mucho a ella. Yo por mi parte, además, vengo esta tarde por prescripción médica. Estoy bastante constipado y me ha dicho el médico: tienes que hacer radio para curarte. Así que aquí estoy. Sabemos que vienes dopado al estudio. Espero que no haya sido con Coca-Cola. Un caldito caliente. María Canina, ¿tú qué bebes cuando no bebes Coca-Cola? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo hace años que dejé de consumir Coca-Cola y ahora con más motivo boicoto a Coca-Cola, claro. Saludamos también a los dos compañeros de Coca-Cola Lucha que tenemos ya en el estudio. Juan Carlos Asenjo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Marcelo Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la mesa de Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio. Como decimos, Juan Carlos y Marcelo son dos de los trabajadores de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada. Trabajadores que llevan, si no hemos echado mal la cuenta, 351 días hoy ahí acampados en la puerta de la planta y que además de vez en cuando dando sobresaltos como ayer, que estábamos preparando el guión de este programa y estábamos leyendo en Twitter y viendo las fotografías de lo que estaba ocurriendo en Fuenlabrada, al mismo tiempo que estábamos leyendo, intentando repasar lo que ha ocurrido en este último año en la planta de Coca-Cola y con los trabajadores. Y a medida que íbamos leyendo todo lo de las sentencias, todo lo que había ocurrido, íbamos viendo fotografías y recibiendo tweets, nos estábamos poniendo de muy mala leche. Os recordamos también los métodos de contacto con este programa. Os recordamos nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También estamos en redes sociales, en el Twitter @barriocanino y en el caralibro facebook.com/barriocanino. Y saludamos también a las 15 emisoras, radios libres y comunitarias, que redifunden este programa a lo largo y ancho del Estado español. Saludamos a la gente de Radiópolis en Sevilla, de Radio Écija, de la Radio Libre de Almaina, de la Radio Libre de Granada, de Radio Almaina, de Radio Mután en Alicante, Radio Malva en Valencia, Radio Clara también en Valencia. Saludamos a la peña de Radio Bronca en Barcelona, Radio Topo en Zaragoza. Un saludo para la peña de Radio Nava en Asturias, Radio Filispín en Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Chamán en Móstoles, Radio Almenara aquí en el barrio de Hortaleza, en Madrid, Radio Enlace y Radio ELA, la emisora libre, autogestionada y asamblearia. Y como no, a Agora Sol Radio y a toda su asamblea por seguir aguantándonos aquí 144 semanas más tarde. Preguntaba Juan Carlos cómo haces todas las semanas para acordarte de los 15 emisoras sin equivocarte, y yo te has confundido, no te voy a decir en cuál. Sí, sí, me he equivocado, me he dado cuenta. Radio Almenara está en Ventilla, ¿no? Y Radio Enlace en Hortaleza. Muy bien, muy bien. Ah, bueno. Te voy a decir cómo lo hago, no me dopo antes de venir al estudio, ni siquiera con ibuprofeno. Mucho cuidado con las marcas hoy, ¿eh? Sí, de sí. Los medicamentos, porque hablaremos también de ellas. Estaba pensando que hay un grupo que se llama Fanta y que a mí me gusta, tío. De ello hablaremos también hoy. ¿Se puede decir Fanta en este programa? Luego verás si lo dices o no, cuando te explique de dónde viene. Pussy tastes like Pepsi Cola. Tú esto lo entiendes, ¿no? Lo que quiere decir. ¿Quieres que lo traduzca? Estamos en horario infantil. Bueno, como quieras. Como esto luego es en podcast, es en todos los horarios. En este caso es Pepsi, no es Coca-Cola. Mi coño sabe a Pepsi Cola, si no me equivoco. Exactamente. Como bueno, decía Lana del Rey, se excusaba diciendo que así es como saben todas las mujeres estadounidenses. Por algo será. ¿A Pepsi? Eso dice ella. Vaya. Luego volvemos. En cualquier caso, vamos a empezar esta lista musical. Estaremos con el tema canino. Ya sabéis que todos los programas empezamos con un tema que, además de estar relacionado con la temática del programa, en este caso Coca-Cola y su repercusión en la cultura mundial a lo largo de la historia, este tema canino tiene que tener la palabra perro, está relacionado con perro de alguna manera. La historia del imperio Coca-Cola es larga. A finales del 19 ya estaban funcionando y vendiendo bastante. Está salpicada de oscuros pasajes en cuanto al tratamiento de sus trabajadores, y los sindicatos han sido siempre el enemigo a batir dentro de la empresa, con igual fuerza o igual ahínco que lo ha sido Pepsi fuera de la misma, más o menos. La historia de Coca-Cola es la historia de una manipulación mediática bastante fina, como iremos viendo a lo largo del programa. Para empezar, el tema canino, ya os decía, pues contiene la palabra perro en su mismo título, Mexican Dogs, perros mexicanos. Y el tema viene a cargo de la banda californiana Cold War Kids. Aquí hemos estado hablando de hipsters, y es posible que Cold War Kids sea una de las bandas que podría considerarse como música hipster, porque en los últimos años han aparecido las publicaciones más modernas, más guays, y como banda sonora de la serie del momento. Así que los chavales han conseguido colocar bastantes discos en el mercado. Pero no todo es frivolidad. Las letras tienen más chicha de lo que aparentan. En el tema Mexican Dogs, de su álbum de 2008, Loyalty to Loyalty, nos encontramos una referencia a estos perros mexicanos que cruzan la frontera por la arena o por el mar, esperando una vida mejor en un país en el que la Coca-Cola todavía, como dice el cantante, cuesta un cuarto de dólar. Eso sí que es vida, amigos. Cold War Kids, Mexican Dogs. We'll be right back. Estaban sonando Mexican Dogs, esos perros del otro lado del Atlántico y un poco más abajo de la frontera donde nació la Coca-Cola. Hoy, como decíamos antes de esta canción, nos acompañan Marcelo y Juan Carlos. Son dos trabajadores de la Coca-Cola, de la planta de embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada. Y bueno, pues otra vez Marcelo y Juan Carlos os damos las buenas tardes y la bienvenida a Barrio Canino. Y como siempre decimos en este programa, la primera pregunta es obligada. Así que bueno, que nosotros ya os hemos presentado, pero para ir centrándonos un poco en la charla que vamos a tener y también para la gente que nos está escuchando, pues que se centre, aunque yo creo que la mayor parte de la gente ha escuchado, aunque sea por encima, qué es lo que os está ocurriendo. Pero bueno, contadnos quiénes sois, a quién representáis, qué sindicatos hay implicados y un poco qué es lo que ha pasado este último año en Fuenlabrada. Bueno, pues yo me llamo Juan Carlos Asenjo y soy un miembro más del comité representando al sindicato de las Comisiones Obreras. Y en la actualidad, y en contra de lo que yo quisiera, pues me ha tocado el papel de representar al campamento. Yo soy Marcelo Álvarez, soy trabajador de la empresa de Coca-Cola Fuenlabrada, llevo 14 años trabajando en ella. Soy un miembro más del comité de empresa también por Comisiones Obreras, era secretario del comité de empresa. Y bueno, pues nos ha tocado principalmente a la sección de Comisiones Obreras por lidiar con el conflicto de Esther. Las otras secciones sindicales que componían el comité de empresa, pues poco más o menos que si vais al campamento no vais a verlas. Decís que por desgracia entiendo que es porque no queríais o porque no es agradable haber llegado al punto en el que os encontráis ahora mismo, ¿no? No, cuando había hecho referencia a desgracia me refería en el ámbito primero colectivo, porque yo creo que ningún trabajador... ni personal ni colectivamente se quiere ver inmerso en un expediente de relación de empleo y sobre todo con el resultado este, y además lo decía desde el punto de vista personal porque claro, porque también liderar un conflicto pues supone lo que supone en el ámbito personal. Los miembros del comité de empresa que tenemos la responsabilidad de liderar este conflicto pues no deja de ser una responsabilidad detrás de los compañeros que tenemos, que te conviertes, eres su herramienta natural para minimizar o para contrarrestar este expediente de relación de empleo. Y eso tiene una responsabilidad pues que no siempre apetece aceptarla de manera voluntaria, porque uno cuando se presenta representante de los trabajadores, lo que menos piensa es que se presenta representante de los trabajadores para vivir un expediente de relación de empleo en esta situación, sino para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros, la mejora del convenio colectivo, ayudar en materia de licencias, etcétera, etcétera, pero no para tener que tratar el despido y el cierre industrial de un centro productivo. Eso nunca te preparas. Y de un centro tan grande como el que estamos hablando, además, que es una cosa... Sí. Bueno, yo el tema de la representación, somos representantes de los trabajadores para lo bueno y para lo malo, y eso lo asumimos, yo creo, que con responsabilidad desde que los compañeros nos deciden elegir como representantes de los trabajadores. Y sí es verdad que en estas situaciones pues es una carga también en lo personal, en tanto la responsabilidad que asumimos, sobre todo cuando se están jugando el futuro de muchas familias, de muchos compañeros. Pero yo creo que también es un orgullo representar a estos trabajadores que llevan un año combatiendo a esta patronal y que llevan luchando un año en las calles y que a día de hoy, durante todo este año, han sido un ejemplo, yo creo, que para toda la clase trabajadora. Yo ahora mismo, si tuviese que decir el estado en el que estoy, si es verdad que, pues claro, lógicamente con el desgaste que supone la lucha de un año, el desgaste personal, psicológico, físico, pero también mucho orgullo por representar a mis compañeros. Aunque mucha gente que nos escucha seguro que conoce el conflicto, pero contadnos cómo, cuándo y por qué se inicia este conflicto con Coca-Cola. Bueno, pues yo creo que ya prácticamente lo hemos repetido muchas veces. Este inicio se comienza el 22 de enero del 2014, que es cuando a las 18 horas nos presentan el expediente de regulación de empleo por la tarde, y llama la atención que ese mismo día por la mañana estábamos firmando el convenio colectivo. Durante toda la negociación, durante todo el proceso de negociación, en ningún momento la empresa informó ni mínimamente insinuó la destrucción de empleo que se iba a vivir en Madrid, en el centro de Fuenlabrada, y mucho menos el cierre industrial que íbamos a vivir. O sea, lo anuncia por la tarde. Por lo tanto, hay una maldad terrible en una patronal que oculta esta situación para luego, horas más tarde, saltar el convenio colectivo que acaba de firmar y presentar este expediente de relación de empleo. De aquí el 22 de enero pasamos al 1 de abril, saltando previamente por la convocatoria de huelga indefinida que comenzó el 31 de enero. Aquella huelga indefinida la tumbó la dirección de la empresa, o intentó tumbarla, con los despidos que ejecutó en Fuenlabrada el día 1 de abril. O sea, solo resistimos los 236 trabajadores de Fuenlabrada y un compañero de Alicante. Los demás fueron aceptando la inscripción voluntaria, esa oferta voluntaria que una patronal como esta, que va avasallando con dinero, pues va comprando los puestos de trabajo y las salidas de la empresa con dinero. De ese 1 de abril que se ejecutaron los despidos y bajo la amenaza de que si no aceptábamos las soluciones voluntarias, pues nos iban a despedir en condiciones inferiores a los que habían sido voluntariamente, como así ejecutaron. Pues llegamos a la situación de junio, donde se celebra un juicio. El día 13 de junio tenemos una sentencia favorable por parte de la Audiencia Nacional, donde declaran nulo el ERE y, por lo tanto, declaran la nulidad de 821 despidos, todos los que habían salido por los motivos que hubieran sido. Y de ahí los 236 de Fuenlabrada. Y con eso, por resumirlo un poco más brevemente, llegamos al 20 de noviembre, que es cuando la sentencia del 13 de junio, por primera vez, la Audiencia Nacional, en una nulidad, declara un auto provisional de ejecución dentro de la sentencia. O sea que no, el despido no se tiene que mantener hasta que lo ratifique el Supremo, aunque haya recurso de casación, sino que hay un auto de reincorporación, de readmisión provisional, hasta llegar al Supremo. Y en esas estamos desde el 20 de noviembre del año pasado. Sale el auto y, por lo tanto, dice que nos tiene que readmitir en nuestro centro de trabajo y en nuestras condiciones que teníamos con anterioridad al despido. Por lo tanto, nuestro centro de trabajo es Fuenlabrada, con nuestras condiciones, nuestro convenio, en nuestros lugares. ¿Qué hace la patronal? O sea, Coca-Cola se pone a batallar y a discutir el auto judicial y la sentencia, y en vez de aplicar la sentencia, lo que hace es hace una readmisión, pero que la viene a ella fabulosamente. Nos manda una carta a cada uno a nuestro domicilio, un burofax, recolocándonos geográficamente donde quiere, en Sevilla, o sea, haciendo un desacato judicial, pero en toda regla. No en el contenido, sino también en los tiempos, o sea, tampoco cumple los tiempos. Resultado, todavía no se ha ejecutado de manera definitiva el auto de la Audiencia Nacional de 20 de noviembre. Vamos a ir para dos meses y nos encontramos que los trabajadores de Fuenlabrada nos encontramos sin prestaciones por desempleo, sin ayudas después de las prestaciones por desempleo y sin salario de tramitación, porque la empresa se niega a aplicar los salarios de tramitación. Y por lo tanto vamos a hacer casi tres meses en un limbo jurídico donde nadie nos lo resuelve, y debemos ser de los pocos ciudadanos que estamos totalmente desamparados, habiendo recibido tutela judicial dos veces. A mí, después de la historia que has contado, Juan Carlos, solamente se me ocurre una pregunta, y es: ¿y entonces por qué no estáis trabajando? O sea, si tenéis esas dos sentencias y son firmes y está el auto de por medio que ordena esta incorporación, ¿por qué no? Muy sencillo. Yo creo que si este auto y esta sentencia se le hubiera aplicado a otra empresa, ya la estaba aplicando sí o sí, si se hubiera dictaminado esta sentencia a otra empresa. Pero como en los países, incluido en el nuestro, parece que quien manda es el dinero y no verdaderamente los ciudadanos o las leyes que tiene un país o las normativas o los gobiernos, sino que manda el capital y el dinero, pues parece ser que lo que unos magistrados de la Audiencia Nacional han dictaminado y en unos plazos, pues llega una marca como Coca-Cola, una empresa como Coca-Cola, y no le da la gana aplicarlo en los plazos ni en el contenido del auto, y no pasa nada. Esto es claro, tremendo. Porque es verdad que al final se corrobora que los que mandan son los que tienen la pasta, que en este caso son las empresas, y se pasan las sentencias. Bueno, quizás no, obviamente esta empresa, que es un gigante de digamos del mundo de la economía, y no solamente en España, sino a nivel mundial. Hay algunas preguntas que se me plantean, y es, a lo largo de estos años hemos asistido a varios ERES en diversas empresas, diversos campos de trabajo. Concretamente el expediente que presentaba Coca-Cola, vosotros, que sois trabajadores de la misma, ¿entendéis que estaba justificado el pedir un expediente de regulación de empleo con las cifras que manejaba la empresa en España, o entendéis que no tenía un porqué y que obedece a otro tipo de situación y no a simplemente ganancias o pérdidas de la empresa? Bueno, yo creo que es un denominador común que estamos viendo muchos los trabajadores ahora en este país. También un poco a raíz de la reforma laboral esta que ha hecho el gobierno del PP. Y son unos seres que no buscan eso que no se los vendía de la reforma laboral para proteger los puestos de empleo. En la realidad, lo que se ha convertido es una herramienta, en un arma que usa la patronal para despedir a trabajadores en empresas con beneficios como la nuestra. Esto antes no se podía hacer y las empresas pues lo están realizando a día de hoy. En el caso nuestro, una empresa que gana más de 920 millones de euros de beneficio, pues se permite el lujo de despedir y cerrar fábricas. O sea, es una herramienta que ha usado la patronal porque hay detrás pues el tema de destrucción de empleo de calidad, de salarios dignos, y lo que están buscando esta patronal, como otras muchas, es cargarse los salarios que con derechos, salarios dignos, y contratar gente con otros salarios mucho inferiores, como están plasmando, por ejemplo, en otras plantas que hay en Portugal, en las que los trabajadores ganan 400, 500 euros. Y parece ser que ese es el denominador común que quieren las empresas, porque parece ser que las empresas un año ganan un 4% y el año siguiente quieren ganar un 4, otro 4 o un 6%, y si no lo ganan, ya determinan que son pérdidas. Parece ser que la patronal en este país cree en un concepto que no es posible, que es el crecimiento infinito, y eso no existe. Nos preguntan por Twitter, porque sí, vale, estamos hablando aquí que hay cierta connivencia, digamos, ¿no?, entre los poderes políticos y la propia Coca-Cola, pero entendiendo, y vamos a ser un poco ingenuos, esto de la separación de poderes, nos preguntan por Twitter cómo está, por ejemplo, el juez que ha dictado la sentencia y que está viendo que no solamente no se cumple eso que ha dictado él a favor de los trabajadores, sino que además hay una acción conjunta entre Estado y Coca-Cola. Nos pregunta en Twitter, ¿no? ¿Estará frustrado, contento, flipando o es lo normal? Pues eso no lo podemos saber, porque para eso tendríamos que estar dentro de su persona. Pero evidentemente, poniéndonos en su situación, pues evidentemente alguien con independencia de la profesión que tenga, si profesionalmente dictamina o hace algo y sobre todo es un ámbito, una figura pública, y a quien dirige esa situación o esas decisiones no se cumplen, pues entendemos que no estarán muy satisfechos, pero bueno, eso es una situación que la justicia en este país, por desgracia, no es lenta, es lentísima. Los ciudadanos, cada vez que tenemos que batallar algo, se nos hace eterno batallar en el ámbito jurídico. Las últimas modificaciones legislativas que se han hecho por el Partido Popular en relación a esto, pues encima para recurrir hay que ir pagando tasas, por lo tanto cada vez al trabajador, al ciudadano, nos van complicando más que la justicia esté de nuestro lado, y sin embargo cuando la justicia se traslada al capital, a la patronal, pues tienen las mayores facilidades del mundo, porque tienen pues la prórroga, las incidencias, las alegaciones, multitud de profesionales para dilatar los procesos que tienen que batallando con los trabajadores y con los ciudadanos hasta amargarles y hacerles la vida imposible, y que aquellas sentencias que no les ha gustado las intentan tumbar, como es en el caso de Coca-Cola, dilatándolas o haciendo cuestiones ilícitas, como es el caso. Teniendo una sentencia en la Audiencia Nacional y un auto donde le tienen que ejecutar, no le ejecutan, le retrasan y, sin embargo, crean un estadio policial como ayer para meter trabajadores externos a desmontar las instalaciones. ¿Qué hacen? Como la sentencia no les conviene, porque de llegar allí al Supremo se ratifica la sentencia, nos tienen que readmitir si no lo hacen antes, lo que intentan es desmontar, vender los terrenos de la fábrica, etcétera, para cuando alguien de manera definitiva, en el caso del Supremo este año, si tenemos esa fortuna de que llegue ese pronunciamiento, confirme la ratificación de la readmisión en nuestro centro de trabajo, luego lleguen las patronales y digan, bueno, pues si la empresa ya la he vendido, no existe, y por lo tanto la readmisión de los trabajadores legalmente tiene complicaciones o no es factible. Y eso se llama cuando las patronales van a hechos consumados y cuando hay una convivencia de políticos e instituciones de este país que saben que eso lo hacen muchas, muchas patronales, y se les consiente, y también en el ámbito de la justicia, la lentitud de la misma, que también permite esa situación. Hay una cuestión que viene planeando desde el principio de la charla, y es el, ¿no?, pues lo poderosa que es en principio la empresa Coca-Cola. Para los que no somos conocedores ni trabajadores de la empresa ni nada, si podéis aclararnos ligeramente, Coca-Cola en cada país no es una empresa única, sino que entendemos que en España Coca-Cola funciona bajo el nombre Coca-Cola Iberian Partners, ¿no? ¿Es la misma, es una subsidiaria? ¿Cómo funciona este tipo? ¿Hay una casa madre, Coca-Cola gigante? ¿O cómo funciona este asunto? Bueno, eso depende un poco de lo que es cada país. A diferencia de otros países que hay en Europa, en el que es la propia compañía la que sí es verdad que aquí también en ciertas cosas sí es la que lleva la batuta, eso no se nos puede. O sea, que si sean empresas concesionarias que tienen la licencia de poder embotear Coca-Cola, lo que tenemos que tener claro es que es Coca-Cola la que marca la política de ventas, el marketing y, vamos, lo que son las cuestiones fundamentales o los pilares fundamentales de la empresa. En el caso este de España había una serie de concesionarios de embotellado que tenían el permiso y la licencia de embotellar Coca-Cola. Sigue siendo así, lo que pasa es que ahora lo que se ha mandado desde Atlanta es que haya una fusión de los embotelladores, pero no es la propia compañía la que lo lleva, sino que son los distintos concesionarios que ahora están aglutinados en lo que llamas tú Coca-Cola Iberian Partner, pero aún así es Coca-Cola la que dictamina que tenéis que hacer un ERE, o sea, que tenéis que hacer una fusión de embotelladores. Es decir, la batuta la lleva Coca-Cola Atlanta, que a fin de cuentas es la que es la marca. Como decía Marcelo, y por concretar todavía más a lo que ha dicho, es Coca-Cola está en Atlanta. Por lo tanto, allí está la propietaria de la marca con el 100% de su accionariado. Y desde Coca-Cola Atlanta al resto de los continentes, lo que salen son distintos embotelladores o distintas empresas licenciadas. Pero llama la atención, que era la pregunta, en casi todos los continentes tiene un proyecto, un programa Atlanta, y que va contrario a cómo estaba tejido anteriormente, que es a estar participada accionarialmente dentro del embotellador del continente. Se están agrupando siempre en torno a un 20 o un 25% del accionariado de cada embotellador, sea el Enterprise, sea el de... El de México, ¿cuál es? El FEMSA, hay una participación propia de Atlanta. Y en Coca-Cola Iberia, que todavía es donde faltaba, digamos, ese funcionamiento, están dando esos previos, pero primero lo que han hecho es de las 7 adjuntas de accionistas, de las 7 empresas que había en España, lo han agrupado en una, y por eso esos rumores que había de salida a bolsa, etcétera, porque sabemos perfectamente que Coca-Cola también en Iberia Partner quiere entrar a participar para tener controlado desde dentro todavía más esos embotelladores que tiene por el resto de los continentes. Madre mía, esto se juega en casa, pero se juega a nivel mundial también todo esto, ¿no? Es el inversionismo y la macroeconomía 3.0 ya, no sé, eco 4, no sé en qué punto estamos viviendo. Vamos a escuchar un tema, vamos a ir también ahondando un poco en esta historia de la marca Coca-Cola en la cultura del mundo. Voy a contaros una historia bastante curiosa acerca de uno de los primeros éxitos musicales que tuvo la marca Coca-Cola en Estados Unidos. En el año 41... fijaos que nos estamos yendo muy atrás en el tiempo. Rupert Grant, más conocido como Lord Invader, Lord Invasor, un famoso cantante de calipso de Trinidad, adaptaba una melodía de Lionel Velasco, llamado L'année passée, y compone la canción Rum and Coca-Cola, Ron y Coca-Cola, como una pegadiza, inocente canción que en realidad reflejaba el sentimiento antiimperialista que reinaba en Trinidad en aquellos años, especialmente por la opresiva presencia de militares norteamericanos en la isla. La canción, de hecho, habla de cómo las chicas se van con los marines porque mezclan el ron con la Coca-Cola, que es más dulce, y en definitiva de lo que está hablando es que se prostituían, vamos. 4 años más tarde, la canción fue indebidamente apropiada por Mori Amsterdam, que la registró a su nombre en Estados Unidos y la adaptó ligeramente para un trío de mujeres de mucho éxito llamadas las Andrew Sisters, que la convirtieron en un éxito total en Estados Unidos, a pesar de que la letra no había sido tan cambiada como para que no apareciera la siguiente frase, Mother and Daughter Working for the Yankee Dollar, que decía madres e hijas trabajando para el dólar americano, ¿no? O sea, volvía a aparecer el tema de la prostitución de nuevo. La canción fue retirada a los pocos meses de las emisoras bajo el pretexto de que promocionaba el consumo de alcohol y la prostitución, pero sobre todo porque aparecía algo que luego veremos a lo largo de la lista varias veces, la palabra Coca-Cola como marca registrada, y las emisoras de radio no tenían, la legislación de aquel momento, la potestad de emitir canciones que incluyeran palabras que fueran marcas registradas. Vamos a escuchar un poquito de estas Andrew Sisters, un pequeño retazo para que veáis de qué iba el rollo y cómo vendía la Coca-Cola en los años 40. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee Dollar. Oh, beat it, man, beat it. Me temo que no son las únicas a las que le gusta la Coca-Cola, a las Andrew Sisters. Efectivamente. Como veis, aquí ya empezamos a ver algunos de los matices del asunto que caracteriza a esta invasión cultural de Coca-Cola. Está muy bien que se oiga, está muy bien que se asocie a unos términos agradables. Las Andrew Sisters eran unas mujeres que además habían grabado un montón de comerciales para otras marcas con éxito. Pero en cuanto se empieza a determinar que hay ciertos lados oscuros, es decir, prostitución, alcohol, tal, a la marca no le gusta y enseguida se prohíbe. Es decir, no es el gobierno norteamericano el que prohíbe esta canción, sino la misma marca. A lo largo de los años 50 se grabaron, no con éxito tan fuerte como el que tuvieron Andrew Sisters, pues Chubby Checker y otros artistas grabaron versiones de este Ronnie Coca-Cola, porque la verdad es que la canción es pegadiza y tira bastante. Vamos a viajar en el tiempo mucho más adelante, 35 años más adelante, y vamos a ir a Miami, donde se situaba ya en el año 80 nuestro Julio Iglesias, querido por todos, que él realizaba su propio acercamiento al tema. Ya sabes que a Julio Iglesias pues realmente no le interesa ni el imperialismo, ni la prostitución, bueno, eso a lo mejor sí, no lo sé, o la misma bebida le daba igual. Concretamente a Julio Iglesias solo le interesa el amor. Vamos a escuchar la versión de Julio Iglesias. Joder. Con el calor de Trinidad en una noche tropical, estando solo junto al mar, hola, me enseñó a tomar. Ronnie Coca-Cola, dame un beso, hola, ven conmigo a bailar, no quiero que estés tan sola. Me he dejado llevar por la vergüenza nacional. Estoy atacado. Faltaba Julio Iglesias en el programa de la otra semana de la vergüenza nacional. Menos mal que lo has recuperado hoy. Exactamente. ¿Eh? Qué vacío, cómo no lo pudimos olvidar. Bueno, joder, vamos... que eso es ya demasiado, ¿no? Yo creo. Vamos a escuchar la versión original, la de Lord Invader del año 41. Además, fijaos que aunque la canción tiene un rollito así como graciosete, incluso, ¿no?, como inocentón y tal, en realidad está hablando de algo bastante grave y que a los habitantes de Trinidad de principios de los 40 era algo que les preocupaba bastante. Daos cuenta que aparte en el resto del mundo estaba la Segunda Guerra Mundial sucediendo, o sea que todo esto tiene bastante telita, y el hecho de que los habitantes de Trinidad sufrieran esta ocupación norteamericana pues les dio para crear estas pequeñas tonadillas. And when the Yankees first went to Trinidad, some of the young girls were more than glad. They said that the Yankees treat them nice, and they give them a better price. They buy rum and Coca-Cola, when Dong Point to Nana, both mothers and daughters, working for the Yankee dollar. I had a little chick the other day, but her mother came and took her away. Herself, her mother and her sisters went in a cab with some soldiers. They bought rum and Coca-Cola, went down Point Fumana, both mothers and daughters, working for the Yankee dollars. They have some aristos in Port of Spain. I know a lot, but I won't call name. And in the day, they wouldn't give you a ride, but you could see them with the foreigners late at night, drinking rum and Coca-Cola, going down Point Fumana, both mothers and daughters, working for their Yankee dollars. I know a couple who got married one afternoon. I was to go to Miami on their honeymoon, but the bride ran away with a soldier lad, and the stupid husband went staring mad. They bought rum and Coca-Cola, going down Point Fumana, both mothers and daughters. Barrio Canino, Canino, Canino. Aquí estamos, Barrio Canino, con bebidas refrescantes y burbujeantes y muy, muy con mucho azúcar. Que es como nos gusta a nosotros, la cosa golosa. Very sweet, muy dulce, amigo. Bueno, nos adelantaba ya Juan Carlos antes de escuchar este calipso, que nos hablabas del desmantelamiento de la fábrica, este desmantelamiento que es un poco... No es que estemos hablando ya de desobediencia, ¿no?, a un acto de que ha firmado un juez de la Audiencia Nacional, sino que van más allá todavía. Ayer, 15 de enero, denunciabais públicamente el desmantelamiento de la fábrica por personal externo, además, como bien os ha apuntado. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo, sabéis algo o esto así os sobrevino de un día para otro, este asunto? Bueno, cuando decimos el desmantelamiento, lo intentan, no es que lo lleven a cabo. No, no. Gracias a que, evidentemente, hacemos un trabajo descomunal, estamos en las puertas mañana, tarde y noche, pasando frío, y entonces eso evita que entren a ese desmantelamiento. Pero cada vez que lo intentan o cada vez que consiguen entrar durante un tiempo, pues sí que hacen una incidencia o hacen un daño en las instalaciones de manera local, que no tiene ninguna incidencia para la readmisión y para la puesta en marcha de la fábrica, por lo tanto, para que se pueda producir ejecutar el cumplimiento de la sentencia, pero van a hechos consumados. Y por lo tanto, cada vez que intentan hacerlo de manera parcial, al final muchas veces una situación sumada parcialmente, pues nos puede llevar a una situación ya importante para esa situación de incumplimiento. ¿Cómo nos enteramos? Pues nos enteramos porque de repente, como he comentado, tenemos turnos de mañana, tarde, noche, protegiendo, dando vueltas al perímetro de la fábrica, que es grandísimo, y por lo tanto vemos los cambios que hay. Acabó el turno de la noche y en torno a las 7:30 de la mañana, más o menos o por ahí, pues nos encontramos que se empezó a formalizar un dispositivo policial descomunal, como no era normal en otras ocasiones, hasta el punto de que una de las principales entradas a Fuenlabrada, desde la M50 a la calle Sauce, pues que da entrada a todo el municipio, normalmente en algunas ocasiones cortaban un carril, pues de repente nos encontramos que en la misma entrada estaba cortada y en el otro extremo también totalmente, para que ningún vehículo de empleado ni nada pudiera entorpecer la labor que querían llevar a cabo, que era la de libremente pues que circulasen furgonetas, camiones, etcétera, etcétera. Y en ese primer momento, cuando se prepara un dispositivo policial descomunal de pues casi a lo mejor de 100 policías, cortando la calle totalmente y ayudados también por ciertos policías locales que no entendíamos en esos momentos, pues nos encontramos con las primeras conversaciones que mantuvimos con uno de los superiores de uno de los jefes de la policía allí presentes, que les diga más que les estábamos diciendo que en base al cumplimiento de la sentencia, los representantes de los trabajadores íbamos a entrar a ver qué es lo que iba a ocurrir, donde se nos negaba ese derecho que está en el auto, pues nos confirma y nos manifiesta que es un dispositivo policial autorizado, según estas fuentes policiales, por la delegación de gobierno, y donde está autorizado para 6 días, mañana y tarde, para que entren de 2 a 3 furgonetas, o sea, estamos hablando de unas cuadrillas entre 12, 15, 18 personas exterior a que se dedican a montar o desmontar, en este caso desmontar instalaciones, y donde pretendían llevárselas a Valencia o a Sevilla o incluso a otros lugares. Y eso es como nos encontramos con esa situación. A mí, llámame loco, pero si hay un acto judicial que dice que hay que hacer unas determinadas cosas, porque la policía protege a quien desobedece la ley. O sea, no es lógico, lo que me estás planteando es, digamos, no es absurdo. Lógico. Para cualquier ciudadano de a pie no es lógico, pero parece ser que para las patronales, para los políticos y para los magistrados debe ser normal. No lógico, sino normal. Nos encontramos donde hay un auto de una sentencia, como hemos dicho anteriormente, la patronal no lo cumple, crea una incidencia, esa incidencia que se crea en el ámbito jurídico o legal, hay que esperar a que la audiencia la vuelva a ratificar, concretar o matizar. Y en ese plazo de tiempo y en esa incidencia que crea, la patronal dice, ahora yo actúo y ahora yo lanzo una recolocación a los trabajadores para llevarlos donde quiera, o ahora yo vacío determinada parte de la industria para cuando luego se matice, digan, si no se puede cumplir. O sea, ¿hasta ese punto está la justicia en este país? Pues sí, hasta ese punto está la justicia en este país. Pero todo ello diciendo que los plazos que otorgó la Audiencia Nacional a la empresa para que se ejecutara la sentencia y el auto de manera provisional ya han concluido. Por lo tanto, se crea una incidencia con unos plazos que han concluido. Por lo tanto, estamos en una situación completamente ilícita, que es lo dice nuestro gabinete y, por lo tanto, lo decimos nosotros también. Ayer, cuando vimos las imágenes en la televisión de las agresiones de la policía a vuestros compañeros y compañeras, ¿cómo están? Y una persona que fue detenida, ¿qué sabéis de ellos, si es que sabéis algo? Bueno, los compañeros que estuvieron en el hospital por lesiones en las cargas policiales están bien. Una compañera sufrió un esguince, otra sufrió también un porrazo en las costillas, que ahora a día de hoy tiene que estar hinchando globos porque parece ser que le hicieron daño en el diafragma y en el esternón. Y el compañero que está detenido, lo liberaron ayer por la tarde, estuvimos en la comisaría de Fuenlabrada y está libre con cargos. Ya sabéis en estos casos que te detienen, fueron me parece que 5 policías, le detienen, le tiran al suelo y bueno, pues parece ser que al final por resistencia a la autoridad y demás, lo que suele ser en estos casos. Además que se ve más grave, además que parece ser que es algo que viene en el manual, parece ser de la policía, en que son 5 policías los que te tienen al suelo y siempre aparece alguno que aparece con un parte de lesiones ahí sospechosamente. Claro, lógicamente, si 5 policías te tiran al suelo y tal, y te acusan de eso, pues claro, luego pues parece ser que siempre hay algún policía que presenta ahí un parte pues de lesiones terribles, vamos. Qué paradoja, policía desobedeciendo la ley. Es brutal esto. Bueno, comentabais antes también, habéis hecho ya referencia al respecto. Dime, Juan Carlos. Sí, bueno, pero también a mí me gustaría hacer un matiz, y es que también, o sea, los policías son un cuerpo profesional que deben de estar al servicio de los ciudadanos, aunque sabemos que no lo están. Están al servicio de quien les marca las directrices que tienen que hacer. Pero también queremos decir que todas las personas que están de un traje profesional, como es este cuerpo, no piensan verdaderamente ni cumplen con los actos que hacen en función porque estén de acuerdo. Lo que pasa es que igual que tú estás en tu empresa y viene alguien y te manda algo, si tú te resistes, al final te abren el expediente sancionador, pues muchas veces hay personas detrás de un traje, de un cuerpo, que estamos absolutamente convencidos que al final le dicen que cargue y carga, porque si no, al final le abren el expediente y tal. Y prueba de ello es, y quería decir esto porque ayer vivimos algunos Twitter donde vendrá del sindicato de policía, sí, y donde ellos mismos dicen que no entienden lo que ha pasado en Fuenlabrada y por lo tanto que no todos los policías son así. Y lo que pasa es pues que les dan una orden y están en un trabajo donde más que nadie la tienes que cumplir sí o sí, porque además estamos hablando prácticamente pues de regímenes no militares, pero casi. No es la Guardia Civil, pero parecido. Pero sí, hemos recibido apoyos por el Twitter de los sindicatos de policía o de algunos tuiteros policías donde tienen posición contraria a los hechos que han ocurrido en Fuenlabrada. O sea, que no están de acuerdo con que por defender un puesto de trabajo y por defender una sentencia los trabajadores recibamos palos de los policías, si así lo dicen. Madre mía. Claro, sí, lo más llamativo es que sea delegación de gobierno la que mande la policía para que desmantelen la embotelladora de Fuenlabrada. A mí no me parece que tenga nada llamativo, la verdad. A estas alturas de la partida es bastante común suelen hacer ese tipo de cosas. Esas fueron las afirmaciones del jefe de policía. En cierto sentido, claro. Bueno, volviendo a algo que comentabais, hablabais de la situación en la que os encontráis, económicamente hablando, y de pasta. Os deben salarios. ¿Os deben dinero? Nos deben mucho. Nos deben mucho salario. Mira, nos deben primero desde el 1 de abril hasta el 12 de junio, que la empresa, para poder realizar el recurso de casación al Supremo, la Audiencia Nacional, en la sentencia del día 12 de junio, le dictaminó que esa cuantía de los salarios se tenían que depositar en el juzgado para recurrir. Por lo tanto, ese dinero está allí, no está accesible a nosotros y está allí. Nos deben desde el 12 de junio, que sale la sentencia, hasta la fecha del 20 del auto, y lo que da la audiencia en el auto dictamina atrasos, también nos lo deben y, por lo tanto, estamos pendientes de esa ejecución del auto y esas incidencias que estamos diciendo que concluyan, etcétera, para que nos lo tengan que pagar. Y luego nos deben los salarios de tramitación. O sea, desde que la fecha del auto, noviembre, diciembre, lo que llevamos de enero, en curso que deberíamos estar cobrando el salario porque nos cortaron el paro y también lo estamos cobrando. O sea, en definitiva, nos deben cantidad indecente de dinero que lo necesitamos para vivir y que la empresa se resiste en contra de las decisiones judiciales a pagar. Cantidad indecente no, cantidad que nos corresponde. Bueno, indecente no. Lo que es indecente es que no lo den. Y también si tenemos en cuenta que se lo reconoció la Inspección de Trabajo, que había habido una vulneración del derecho a la huelga de los trabajadores, porque la patronal no la reventó trayendo productos de otras embotelladoras de la península a la zona centro, y como lo demostró también y se afirmó en ello la Audiencia Nacional para determinar el ERE nulo, esas cantidades también nos corresponderían. Es decir, las cantidades en las que estuvimos nosotros de huelga y se nos vulneró ese derecho, también nos corresponderían, pero sería otro trámite judicial que habría que llevar y otra reclamación de cantidades. No me refería, indecente me refería, porque se iban sumando cantidades, sí. Cantidades. Ese detalle que acabas de comentar, Marcelo, es interesante. ¿Cuándo ocurrió exactamente esto? Porque entiendo que hay un momento en que se deja de producir en la fábrica y, sin embargo, habrá que abastecer a una determinada zona de... Sí, además teniendo en cuenta que Madrid es la zona de España donde más consumo hay de Coca-Cola y que es más constante durante todo el año, porque las zonas costeras sí pueden tener picos más altos en periodos vacacionales y demás. La zona centro es la zona de Europa que más consume Coca-Cola, la zona sur de Europa que más consume Coca-Cola. Es el encuentro. Nosotros pusimos en huelga es cuando, a través de un almacén que hay en Leganés que pertenece a se llama Ecoplataforma, es a través de ese almacén de distribución capilar de... que son los camiones que van a los distintos bares, a los pubs, es de donde allí la patronal trajo producto de otras embotelladoras, se almacenaba ahí y desde ahí se distribuía a Madrid. Y eso se quedó constatado en la inspección de trabajo, incluso con el propio director de la Ecoplataforma, que era así, y eso sirvió pues para una de las violaciones de los derechos de los trabajadores, que sirvió para tirar el ERA nulo. Esto, a mi entender, es un poco una desfachatez, ¿no? Es como, yo lo hago porque yo lo valgo, es decir... ¿Se podría haber hecho de otra manera o esto ya es simplemente no, chulería es y digo, llego, meto aquí porque me da la gana? Es una costumbre, vamos, tristemente es una costumbre de la patronal en el tema de reventar las huelgas con la sustitución de los trabajadores o del trabajo efectivo que hacen. Y también se da, por ejemplo, en otras empresas, por ejemplo, ha pasado en Madrid Río hace relativamente poco, que son empresas que hacen un servicio para ayuntamientos y demás. ¿Qué es lo que hacen en esos casos? Pues poner unos servicios mínimos abusivos. La patronal sabe que lo que está haciendo es ilegal, en este caso el ayuntamiento sí lo pone, pero ¿qué pasa? Que van hechos consumados. Luego tú reclama y cuando ya vas a reclamar, pues el daño ya está hecho y tan vulnerado el derecho, y ese esfuerzo que hace el trabajador privándose de su salario para llegar, para repercutir en la negociación a través de la presión negociación, pues es lo que al final los empresarios lo hacen, porque tristemente si son los empresarios los que vulneran la ley, les sale muy barato. Sin embargo, si una patronal que vulnera un derecho de huelga acabasen los empresarios en la cárcel por el artículo 315 del Código Penal, como acaban también algún piquete de sindicalista que también acaba en la cárcel por causas de vulneración del derecho al trabajo, que solo se preocupan la policía y los políticos cuando hay huelgas, parece ser que solo el derecho al trabajo existe cuando hay huelgas, pues si fuese la justicia así y los empresarios que vulneran una huelga de los trabajadores acabasen en la cárcel, o esa patronal que pone unos servicios mínimos abusivos también pudiese o tuviese el riesgo de que cayese en la cárcel, pues igual se lo pensaban dos veces. Pero luego, como resulta que las multas son pequeñas y llegan tarde o ni siquiera llegan, pues entonces cuando se permite la patronal estos abusos y estos excesos, que nos parecen que es algo alarmante, pero si luego no hay una pena real, pues se repetirán y se seguirán repitiendo. Esto, desgraciadamente, tiene razón y lo vemos demasiado a menudo. Sí. Bueno, vamos a poner un tema, a ver si nos aireamos un poco, porque estoy entrando en colapso, una mezcla entre rabia y tristeza así mezclada, y a ver si la siguiente canción nos saca un poco de aquí. Han sonado varias veces ya en el programa Rey Seguir de Machín, y por supuesto que tienen su canción y hablando de Coca-Cola. Ellos son norteamericanos y por supuesto allí la empresa tiene unas actuaciones que no son muy diferentes a las que encontramos aquí en España o seguramente en el resto de continentes. Ellos se caracterizan siempre por unas letras bastante afiladas y además siempre se habla de Rey Seguir de Machín con la controversia que suponen pues sus ataques salvajes contra el capitalismo. Pero por otra parte publican sus discos bajo la marca de Sony. Esto siempre es una paradoja bastante curiosa. Sin embargo, hoy hablamos de Coca-Cola y de cómo esta marca ha sabido siempre usar todo tipo de movimientos sociales en su beneficio, aplicándolos a sus campañas publicitarias. De hecho, es bastante vergonzante ver lo que está ocurriendo esta misma semana en la planta de Fuenlabrada, mientras asistimos a esos anuncios que están poniendo en televisión de Coca-Cola siempre con la sociedad, etcétera. Es como, pues hay una parte de la sociedad que son sus trabajadores a la que no está respetando concretamente, pero bueno. Desde la creación, por ejemplo, de la marca Fanta en la Alemania nazi, esto ocurrió, de hecho, cuando Coca-Cola pretende llevar su marca y su bebida a la Alemania pre-Segunda Guerra Mundial, y hay ciertos recelos por parte del Partido Nacional Socialista a esta implantación de una marca norteamericana. Entonces crean esta marca Fanta para poder comercializar sus productos. Es bastante curioso, además hay bastantes anécdotas acerca de cómo durante los bombardeos en Alemania intentaron salvar las botellas, etcétera. Echad un vistazo por ahí y encontraréis bastantes historias curiosas. Por ejemplo, otra historia interesante es cómo, a pesar de que Estados Unidos y realizó un bloqueo, un boicot a los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, no presentándose, y a todos los países aliados no se presentaron a estos Juegos Olímpicos, sin embargo, Coca-Cola logró ser el único sponsor oficial de los Juegos Olímpicos de Moscú, como única marca omnipresente en todos los Juegos. Curioso también, durante la guerra en Corea y en Vietnam, el reparto gratuito que hacían de Coca-Cola para llenar de espíritu patriótico a los soldados que estaban luchando. De hecho, algunos de ellos relataban con lágrimas cómo, después de estar un montón de meses en la selva luchando, les daban una botella de Coca-Cola que abrazaban contra el pecho diciendo: me siento como en casa. Esta unión entre la marca Coca-Cola y Estados Unidos, vemos que no siempre tiene una relación económica, pero que desde luego sí forma parte un poco de la cultura o del avance de la cultura norteamericana en el resto del mundo. En este caso que vamos a plantear, No Shelter, es un ejemplo bastante interesante de cómo Rage Against the Machine planteaban el tema de la Coca-Cola como marca del imperialismo estadounidense. Y con doble vuelta de tuerca, porque no solamente mencionan a Coca-Cola, a Nike, ponen en tela de juicio el año anterior, esta canción es del 98, el año anterior había salido la película de Steven Spielberg, Amistad. Aquí en España no gustó mucho porque los españoles quedábamos mal, pero los mismos negros en Estados Unidos planteaban diciendo que qué mierda estaba hablando Steven Spielberg, que se dedicara a hablar de judíos, que era lo que sabía, que de negros no tenía ni idea. Y esto lo hacen, también lo resaltan Rage Against the Machine. Plantean además todo esto en un entorno bastante interesante. A ellos les plantean introducir una canción en la película Godzilla, horrible película que no sé si habéis visto, del año 98. Bueno, pues estos les presentan esta canción, pero en esta canción concretamente, en una estrofa dice: Godzilla es un relleno absurdo que vais a ver en vuestras pantallas, que no te deja ver realmente quién es el asesino. El asesino es Nike, es Steven Spielberg, es Coca-Cola, es la marca Estados Unidos, con su imperialismo y con su cultura invasora, ¿no? Paradojas de la vida. ¿Quién se está riendo de quién? Al final la banda sonora salió publicada con la canción de Rage Against the Machine insultando a la misma canción. No sabemos muy bien si Rage Against the Machine se reía de la película, los estudios de Hollywood se reían de Rage Against the Machine. Nunca nos queda muy claro todo este asunto, pero al final la cosa ha quedado así para la posteridad. Vamos a echar un oídillo a ver qué nos contaban Rage Against the Machine. The number, the norm. canino. Se ríen las cuñas, pero no nosotros, porque hoy estamos serios en este programa 144 de Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, acompañados y bien acompañados de Juan Carlos Asenjo y Marcelo Álvarez, dos de los portavoces del campamento de trabajadores de Coca-Cola, de Coca-Cola en lucha, de la planta embotelladora de Fuenlabrada. Nos quedan unos minutillos de charlar con Juan Carlos y con Marcelo. Queríamos hablar un poco también con vosotros, que nos contaseis ahí muy, muy brevemente cómo es ese día a día del campamento, porque bueno, la verdad es que ya lo vuestro está llegando a una lucha épica. Decíamos 351 días contabilizábamos, y bueno, vosotros mismos decíais que no sé qué día de febrero os montasteis, o sea que ya estáis a puntito de cumplir un año. Y, joder, pues esto ya casi nos remonta a esa épica, pues no sé, del nivel del campamento de Sintel, por ejemplo, o algo así. Contarnos un poco cómo es aquello. Pues sí, desde el campamento de Sintel, yo que recuerde, ha habido muchos conflictos, porque recientemente también nunca creo que deberíamos de olvidar, posiblemente haya otros, y quien nos esté escuchando diga, anda, nosotros hemos tenido, pero no tiene difusión, no tiene... Pero yo me quiero acordar, por ejemplo, los compañeros de Pan Rico de Santa Perpetua han estado también en una lucha muy importante, aunque la situación judicial sea diferente. Bueno, pues a ver, nosotros llevamos una vida muy intensa. Para nosotros este año parece que es otra vida más diferente a la que llevas viviendo, porque es con una intensidad, son tantas horas que por lo tanto no es un sumatorio a lo normal. Y es llevable y lo llevamos bien, porque lo que hemos hecho en el campamento es convertir una unidad familiar del conjunto de trabajadores con las respectivas familias, y donde se ha hecho una gran familia. Y eso hace que sea llevable. Si no, un año, más de año, una lucha solo de trabajadores, sin hacer copartícipes a mujeres, críos, a familias, es mucho más difícil. Se puede llevar, pero es mucho más difícil. Y por lo tanto, hemos hecho una gran familia y con eso lo llevamos bastante bien. ¿Habéis apuntado un poco antes el tema del desgaste emocional que supone no tener sueldos, estar en un campamento? ¿Cómo lo lleváis? Porque tiene que ser muy duro, me imagino, claro. Sí, es duro porque, claro, te sacan de tu vida, de la vida que estás habituado a llevar, que es tu trabajo, tu familia, tu ocio, y claro, te sacan de eso, de la noche a la mañana y sin esperarlo, pues resulta todavía un shock más fuerte. Yo recuerdo los primeros momentos, los primeros días que estuvimos viviendo el conflicto, y estabas en una situación en la que la cabeza no lo asimilaba, descentrado, leías algo y no... Y además era una sensación y que era muy común en los compañeros. Hablabas con ellos y te decían, es que yo me acuesto por la noche, me levanto, y cuando me levanto, claro, creo que tengo que ir al trabajo. Y sin embargo me doy cuenta que no, y te da la sensación de que estás metido en una pesadilla. Porque claro, es que ya os digo que es totalmente sacarte de... Ahora, claro, ya poco a poco se va asimilando, es como cuando fallece un familiar o alguien querido, que vas siguiendo una serie de pasos, y ahora pues si tuviésemos que compararlo con eso, pues ahora estaríamos casi viendo lo que nos ha pasado con dos sentencias que nos da la razón, y vemos que la patronal, saltándose la ley, intenta meter una empresa para desmontar, con la policía participe, pues estás casi en una situación pues de ira, y esa ira pues al final lo que te da es fuerzas. Te da fuerzas para luchar, para seguir para adelante. Eso no quita que hay días que sean más difíciles que otros, pero una de las funciones que tiene el campamento muy importante es que allí la empresa nos habrá quitado un año, pero nosotros nos ha regalado, por así decirlo, la lucha nos ha regalado una familia. Antes los compañeros, cada uno trabajábamos en una sección de la empresa, algunas estaban en una punta, otras en otra, no teníamos relación. Y al final, pues, ¿qué ha pasado? Porque nos conocemos más. Gente que casi no la conocías o no hablabas o tal, pues te conoces, y ya más que compañero, pues ya te conviertes en amigo. Incluso, claro, si vienen las mujeres, vienen los hijos, en los distintos conciertos que hemos hecho, hemos pasado las Navidades juntos, la Nochebuena, la Nochevieja, pues eso al final te hace un núcleo de unión que al final, pues poco más o menos que te ayuda a vivir estos momentos. Cuando uno parece que está decaído, viene el compañero, la ayuda, y eso es algo fundamental para sobrevivir la lucha en lo que es lo emocional, o sea, que es una de las cosas mejores que tiene el campamento. También es verdad que si vais hoy, vais a ver una imagen del campamento que no es la del comienzo. Vinieron los compañeros de Madrid Río y vieron aquello y dijeron, joder, es que claro, pero claro, no puedes pretender cuando empiezas un conflicto llegar a eso, es poco a poco. Nosotros empezamos con un bidón, con leña, que empezamos en febrero pasando un frío de muerte. De ahí pasamos a una tienda de campaña que era grande, sí, pero no dejaba de ser una tienda de campaña. Cuando llovía eso parecía que iba a salir volando, cuando llovía teníamos goteras. Pero también nos sirvió allí donde hicimos lo recuerdo yo con mucho cariño, el índice del juicio que aportamos a Audiencia Nacional, ahí pues sentados en una banqueta con el ordenador por aquí, en una situación precaria, ahí también dormíamos, bueno, y de eso ya pasamos a la cabaña que tenemos a día de hoy, que la verdad es que nos daba, comparado con aquellos primeros momentos, pues una confortabilidad total. Y además si a eso se ha sumado el conocer mejor a los compañeros, a sus familias, pues eso, pues también, pues eso te sirve pues para poder luchar y para poder seguir viviendo y sobrellevando pues estas injusticias que ves que pasan con respecto a cómo se salta la empresa, las sentencias judiciales, cómo está existiendo ese apoyo de la policía para producir un desacato, que es lo que está haciendo la empresa. Se me ocurre que vosotros pertenecíais ya al comité de empresa y erais muy conscientes de los derechos de los trabajadores y la lucha obrera. No es en ningún momento deseable la situación en la que habéis llegado, pero sí habéis notado que, joder, la fuerza ahorca en alguna manera, ¿no? Pero vuestros compañeros trabajadores de la planta, obligados a, de alguna manera, a formar parte de este campamento, un aumento de la conciencia, digamos, obrera, por llamarla de alguna manera, o de la fuerza de los trabajadores cuando están realmente unidos, ¿no? Como comentaba Marcelo, en todo este año. Habéis notado, la gente va a trabajar normalmente a su curro y es como, bueno, pues yo voy a currar, paso, voy a mi casa y ya está. Cuando te aprietan las tuercas, de alguna manera todos tomamos conciencia de esto. Y no solamente tomas conciencia, sino que además te ves obligado a convivir con esa conciencia diario en el campamento, ¿no? No, obligados no, porque como hemos comentado anteriormente, hubo un proceso de voluntario que puso la empresa y por lo tanto aquel trabajador que quiso se fue o aceptó bien prejubilación, bien indemnización o bien recolocación. La empresa dio tres opciones diferentes a la de defender la industria y su puesto de trabajo en Fuenlabrada. Por lo tanto, los trabajadores que se quedaron para defender esta posición y este concepto y este criterio lo han hecho con pleno conocimiento de causa, sabiendo que iban a tener que hacer una pelea, etcétera. Pero además te decía que obligados no, porque incluso es loable que tenemos compañeros, incluso por encima de 60 años, que teniendo su salida laboral resuelta, sin embargo, se han quedado a luchar con nosotros y no se han apuntado a la inscripción voluntaria porque solidariamente no entienden que nos hayan echado como perros a la calle y mucho menos que cierren la industria y él ser partícipe y certificar del cierre de la industria de la que él ha vivido toda una etapa laboral e incluso las que ha podido alimentar a sus hijos o incluso en algunos casos donde su hijo tenía la oportunidad de continuar con la labor que él ha hecho dentro de la empresa. Y tenemos trabajadores por encima de 60 años resistiendo como el que tiene 30 o como el que tiene 45 para defender el puesto de trabajo en una industria. Y eso es muy loable, por eso digo que obligados no. Muy satisfactorios y, como decía antes Marcelo, con la mirada bien alta, sabiendo que lo hemos hecho, lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con mucha dignidad, sabemos que lo que queremos es defender nuestro puesto de trabajo y de verdad con una dignidad, y estamos con una satisfacción tremenda porque estamos haciendo lo que nos correspondía y lo que nos tocaba hacer. Para terminar, veo vuestras pegatinas nuevas Coca-Cola: si Madrid no fabrica, Madrid no consume. ¿Qué tal el boicot? ¿Cómo lo habéis notado? ¿No lo habéis notado? Bien, pero yo voy a añadir, y ya le doy paso a Marcelo, pero no solo Coca-Cola. Fantas, Aquarius, Nestí, la gaseosa Chus, el agua Aquabona, los Minu May, y alguno que me quede por ahí. Sprite. Todos esos Nordic, has dicho. Todos esos productos son de la marca Coca-Cola y a todos los tenemos que hacer el boicot. ¿Lo podemos ver en vuestra página de qué? En la página de Twitter que tenemos, cada cierto tiempo, como cada vez vamos teniendo más seguidores, ayer precisamente, una de las pocas cosas buenas que sacamos es que ganamos 400 seguidores más en un solo día. Y sí, bueno, respecto al boicot, pues sí, es verdad que la gente lo sigue y nos queda a nosotros más patente. Nosotros no estamos dentro de lo que es la empresa, sobre todo en el ámbito de ventas, no tenemos ese seguimiento. Pero viendo cómo, claro, esto es una cosa que te tienes que ganar con la lucha, saliendo a las calles como salimos, pues nosotros lo que cada vez percibimos más es que hay más ciudadanos que están, más consumidores, pues que claro, les llega nuestro conflicto en los medios de comunicación, en lo que se llaman los mass media, ya sabemos que están topados por el tema del marketing, pero claro, si no, lo que no nos pueden impedir es que salgamos a la calle, que es donde se tienen que ganar las luchas obreras, y nosotros cuando vamos a hacer nuestras manifestaciones gritamos en la pegatina que es que has visto, gritamos otras cuantas más, y vamos repartiendo unos pasquines en la que vienen todos los productos para que el consumidor vea toda la gama de productos que tiene Coca-Cola y a los que tiene que hacer el boicot. Y ese apoyo que, y esos aplausos que cada vez nos dan más los ciudadanos, pues te da la sensación pues, de que cada vez el conflicto está más extendido y la ciudadanía está cada vez más concienciada y más. Porque es verdad que Coca-Cola es una empresa que con el marketing tiene mucho dinero para pagar los medios de comunicación, pero también como ellos no venden una bebida, venden una sensación de felicidad. Recordemos lo que fue la campaña de Navidad, haz feliz a alguien. Claro, eso le llega al consumidor por un lado, pero si luego le conseguimos nosotros llegar a través de otros medios y ven lo que nos están diciendo, pues... porque no sé, estamos en una infantil, no te digo, pero la gente suele decir, joder, estos hijos, lo que están haciendo cuando me están vendiendo a mí esta imagen de haz feliz a alguien, que te hagas una foto con un selfie y tal, y yo hago feliz a no sé quién, y dicen, joder, es que la gente se siente engañada. Yo por eso digo que en el tema del boicot, yo creo que el que más boicot se hace a la marca es la propia marca, haciendo lo que está haciendo con los trabajadores. Está claro, desde luego tenéis el apoyo de mucha gente y nada, desde aquí os damos todo el ánimo posible para mantener esa lucha y os deseamos lo mejor. Espero que no tengamos que vernos otra vez aquí contando las penurias, sino que podamos contar esa victoria final, que yo creo que es la única manera de resolver este conflicto, porque por lo demás decís que vais a seguir ahí, ¿no? Sí, vamos a seguir ahí. Y ya lo hemos dicho, vamos a seguir ahí hasta que la Audiencia Nacional se pronuncie y hasta el Supremo, y por lo tanto solo hay entre medias una solución, que la empresa y la marca viren, cambien y por lo tanto abran Fuenlabrada de manera voluntaria antes de que les obligue la justicia. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Pues Marcelo, Juan Carlos, gracias por este rato de Radio Libre aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Muchas gracias. Y seguimos un poquillo de música, doctor Harry. Vamos a seguir con esta historia de Coca-Cola. Ya os digo que, de entrada, que la historia que os voy a contar, a lo mejor la conocíais vosotros. Yo, la verdad, que no tenía ni la menor idea de esto que os voy a contar. Resulta que en Canadá había un rapero y poeta bastante conocido bajo el nombre de Canaan. Este chico nació en Somalia hace ya pues unos 30 y pico años, de 78. Su nombre sonó bastante porque consiguió colarse en el 50 aniversario de ACNUR, en la sede de las Naciones Unidas, y soltó en el estrado un montón de mierda sobre cómo habían sido las actuaciones de ACNUR en Somalia durante la crisis de los 90. El tío se quedó bastante a gusto. Resulta que entre los que estaban allí oyentes estaba el músico senegalés Yosu Ondur, y le dijo, tú vente conmigo, vamos a grabar un disco y tal. De ahí al estrellato en Estados Unidos, pues no faltó nada. El chico empezó a grabar discos y más o menos fue mezclándose y haciendo colaboraciones con músicos más o menos, pongamos entre comillas, comprometidos. En 2010 la compañía Coca-Cola decide que una canción suya, Waving Flag, en la que Canaan decía sentirse orgulloso de su origen africano somalí y animaba a su pueblo a luchar contra el hambre usando la violencia en el caso de que fuera necesario, pues esta canción, Waving Flag, era escogida por la compañía Coca-Cola para ser la canción que abanderara el Mundial de Sudáfrica en 2010. Pero le propusieron al rapero que había de cambiar la letra. No les molaba mucho el tema ese de gente pobre con hambre, eso de estallidos de violencia, eso de luchar por la comida. A la empresa no le molaba. Ya hemos dicho además aquí durante la charla con los compañeros que la empresa vende una imagen de felicidad, de familia, de ciertas cosas, que estos estallidos de violencia y esto de pasar hambre, negros en África muriéndose, no les molaba mucho. Le propusieron esto y yo os leo literalmente la nota que le pasaron a Canaan. Decía: Coca-Cola love the song, es la Coca-Cola, le encanta la canción, pero nota que hay referencias líricas a estallidos de violencia, zonas de gente pobre, gente luchando para comer, y todo esto no encaja bien con el tema de la campaña, que era el tema del Mundial de Fútbol. Así que Canaan, este rapero somalí, dice que claro, que como no, que lo que haga falta para llegar a más gente y que su integridad como músico no se va a ver afectada jamás, que cambie la letra o lo que haga falta. En cualquier caso, yo me doy cuenta que la canción original, vamos a escuchar la maqueta original que grabó Canaan, es bastante potente. A mí la canción me mola bastante, tiene un rollo Bob Marley así, muy, muy agradable, y la letra es bastante cañera.

salen perjudicadas. Tratando el tema así, vemos un paralelismo muy claro con otra lucha que ha cogido bastante fuerza también estos últimos meses, que es la de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Tenemos al teléfono a la vicepresidenta de esta plataforma y yo creo que ya está por ahí. Elsa, ¿me escuchas? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, estábamos hablando, llevamos ya un buen rato aquí hablando con los compañeros de Coca-Cola en Lucha y, como decíamos, un poco en el fondo del problema vemos cierto paralelismo también con vuestra lucha. Cuéntanos un poquillo quiénes sois, la plataforma de afectados por la hepatitis C, y luego ya pasamos un poco más de detalle de qué es lo que andáis peleando. Bueno, pues la plataforma de afectados por hepatitis C somos un grupo de enfermos que nos enteramos de que ya hay una medicación, hay una solución para nuestra enfermedad, y entonces reclamamos que se nos dé. Reclamamos que se nos dé porque este gobierno, bueno, pues en principio no tenía ninguna solución para nosotros. Y bueno, nos unimos más que nada pues para pelear, para luchar por conseguir un tratamiento que existe y que nos cura, ¿no? Esto así es, digamos, de forma muy genérica, porque vamos a ir poco a poco desgranando cuáles son los detalles de la problemática, pero para empezar a centrarnos, ¿cómo conformáis, quiénes conformáis esta plataforma de afectados? Sois evidentemente afectados. ¿Cómo os reunís, cómo os encontráis y, desde luego, cómo surge esta plataforma y esta protesta centralizada? Pues sí, esta plataforma, ya te digo, surgió el día 3 de septiembre. Éramos, nada, 5 o 6 personas nada más, con un único objetivo, ¿no?, que era, bueno, pues conseguir que se diera tratamiento a los enfermos de hepatitis C, y sobre todo que los enfermos de hepatitis C supieran que existía un tratamiento, ¿no?, ya que muchos de nuestros hepatólogos pues ni siquiera daban la información, ¿no?, y no era algo que se conociera. Entonces nos vimos en la necesidad, pues eso, de unirnos y de intentar conseguir que la gente, sobre todo, supiera lo que era esta enfermedad, que es verdad que ha sido una enfermedad muy silenciada. No se ha oído hablar de la hepatitis C prácticamente nada hasta que nosotros hemos empezado a hacer ruido. Y es una enfermedad, además, que no da ningún síntoma, por lo que, bueno, pues la podemos tener cualquiera y no saberlo, ¿no?, hasta que no está ya en fases muy muy avanzadas. Ahora mismo, bueno, pues como bien decís, mantenemos un encierro que llevamos ya 30 días. La plaza ha crecido mucho, somos mucha gente, somos alrededor de 4.000 asociados, y también estamos hablando, bueno, de que se han abierto distintas plataformas en muchísimas provincias españolas, viendo la necesidad, pues lo mismo, ¿no?, de unirse y de pelear por un tratamiento que es justo, ¿no? Hola, Elsa, ¿qué tal? Hola, buenas ¿nos tardes. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la hepatitis C para la gente que no lo tenga muy claro? Sí. La hepatitis C, pues mira, primero comenzó siendo hepatitis no A, no B, porque era un virus que se desconocía, ¿no? Esto fue pues alrededor de los 80, 90, por ahí. Y entonces, bueno, pues es una forma de hepatitis, es un virus que tarda mucho tiempo en dar, digamos, síntomas, ya hasta la última fase de la enfermedad, cuando ya hay una cirrosis, es cuando se nota que la tienes, si no, la verdad es que pasa totalmente desapercibida. Es una enfermedad que se contagia únicamente por sangre, o sea, tiene que haber contacto sangre-sangre para que el virus penetre y comience la enfermedad. Y una enfermedad, pues eso, lo que digo, es totalmente asintomática hasta las últimas etapas de ella, vamos, en la que el hígado directamente se queda cirrótico y ya deja de funcionar. Necesita pues un trasplante, ¿no? ¿Entendéis que de alguna manera la hepatitis C es una enfermedad que tiene algún tipo de característica que la hace menos defendible que otras? ¿O cuáles entendéis que son las principales motivos que puede tener en un momento determinado el gobierno para pasar tan ligeramente del asunto, o a lo mejor no pasar y tener otros intereses, como iremos ahora viendo un poco más adelante? Hombre, yo creo que lo han demostrado, ¿no? Que han demostrado que primero no hay una voluntad política en absoluto, y desde luego pues no hay ganas tampoco de poner el dinero encima de la mesa ni de llegar a un acuerdo con la farmacéutica que sea medianamente llevadero o directamente expropiar la patente, porque muchos ciudadanos están muriendo, ¿no? Y ante problemas tan graves, pues hay que tomar soluciones graves también, ¿no? Y a lo mejor esta sería una de las que tendría que tomar el gobierno, claro. Estamos hablando, Elsa, de qué es la enfermedad, de su origen, de qué pasa con eso. Ahora estamos hablando de dinero. Para centrar a los oyentes, vamos a poner la pieza que relaciona esta enfermedad con el dinero, con la ausencia de él. Y es que desde hace pues justamente un año, el 15 de enero del 2014, se dio el visto bueno para un medicamento, Sovaldi, que bueno, que al parecer puede mejorar mucho la calidad de vida de los enfermos de hepatitis C, pero que viene con una contraprestación, es que su precio es altísimo y bueno, pues no sabemos, ¿no? La Seguridad Social se hace cargo de esto, lo administra, no lo administra. Claro, realmente el precio de la farmacéutica es realmente terrible, ¿no? A mí yo no puedo llamarles menos que mafia absoluta. Ponen para unas pastillas que se supone que el coste real de la pastilla son 3 euros, lo están vendiendo a 600, cada pastilla hablo. Entonces se hablan de tratamientos, en principio se habló de 60.000 euros lo que era el tratamiento de Sovaldi, luego es verdad que tiene que ir con otros medicamentos asociados, no se puede dar por sí solo. Pero son medicamentos de un coste elevadísimo y que desde luego muy poca gente puede permitirse el lujo de pagar tanto dinero, ¿no? Nosotros no tenemos todavía claro, porque no se ha dicho en ninguna parte claro, ni hay manera de saberlo, cuál es el precio real que está pagando el gobierno por el medicamento. Se ha barajado la posibilidad de 25.500 euros, pero realmente no hay nada donde lo diga, donde certifique que ese es el precio real que se ha conseguido. Entonces, no lo sé. El gran problema de este medicamento, por ejemplo, es que, bueno, pues en Egipto se vende a 900 euros el mismo tratamiento, y aquí nos venden por 60.000. Se vende por 900 porque, bueno, aparte de que hay muchos más enfermos, pues la farmacéutica, en un acto de buena voluntad y de marketing, ¿no?, pues decide darle a este país, que tiene menos medios económicos, se supone que el nuestro, pues dar ese mismo tratamiento por 900 euros, ¿no?, cuando aquí lo está vendiendo por 60.000. Nos encontramos también el caso de la India, en el que directamente ha copiado la patente. Ha decidido que es mucho más importante salvar a sus ciudadanos, que yo creo que es la postura que cualquier gobierno debería tomar, y que no puede pagar esos precios tan excesivos. Entonces, directamente copia el medicamento y hace un genérico. Es curioso cómo funciona el tema de las patentes y los genéricos y la amortización de la patente. Sí, y la amortización. Y ya decir que ya Gilead ha amortizado de sobra la compra de la molécula, porque ni siquiera ellos como farmacéutica desarrollaron el medicamento, sino que fue una farmacéutica más pequeñita la que desarrolló la molécula y el medicamento en sí. Y Gilead no hizo más que comprar a la farmacéutica, a la patente. Tenemos por aquí algunos datos, Elsa. El coste de desarrollo de esta molécula por parte de Gilead, la empresa que lo ha desarrollado, es de 64 millones de euros. Y lo que ya han ingresado por la comercialización de esta patente son 8.550 millones frente a 64 que les ha costado. Sí, es increíble porque superan con mucho ya, o sea, con creces, ¿no? Es una vergüenza auténtica que una farmacéutica pueda tener durante 10 años o 20 años, dependiendo, una patente y poner el precio que quiera a la vida, porque al final es así, ¿no? A lo mejor un medicamento que a un niño de África con una descomposición simplemente con 2 euros le curaríamos y se mueren, porque las farmacéuticas no están por la labor de curar a las personas, sino están por la labor de hacer dinero, ¿no?, de crear capital. Exactamente, comentabas el caso de India. Probablemente ha sido interesante porque vuestra protesta, digamos, como decías al principio, lo que ha hecho ha sido visibilizar el problema, ¿no? Es decir, tenemos un problema y vamos a protestar para que todo el mundo se entere de qué es lo que está pasando. Vuestra protesta ha hecho que en los medios de comunicación haya salido bastante y se haya hablado bastante del caso de India. Y investigando un poco, nos planteamos una serie de preguntas. Resulta que en India, Gilead presenta su patente del medicamento de Sovaldi, y entonces le dicen la oficina de patentes de Delhi que no lo aceptan porque les parece muy caro, y que hay una empresa india que está, Natco, que está dispuesta a hacerlo por un precio mucho más barato. Lo curioso del asunto es que India ya había hecho esto antes, no solamente con Gilead, sino con empresas mucho más potentes como Pfizer, Novartis o Roche, negándoles patentes que estas distintas empresas farmacéuticas indias pueden hacer o podían hacer a un precio mucho más barato. E incluso, de hecho, hay un litigio que Bayer tiene contra la empresa Natco India, porque Natco produce un medicamento similar al Nexavar, que es, de hecho, es un medicamento que se utiliza para luchar contra el cáncer, y que producen a una décima parte del precio que Bayer. Entonces Bayer tiene un juicio contra Natco para evitar que Natco produzca este o pueda vender este medicamento fuera de la India, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de mafias, como bien decías al principio, farmacéuticas, que realmente se dedican a producir medicamentos, pero no les interesa absolutamente nada la salud mundial ni de la gente, ¿no? Si en la India se puede, de alguna manera, decir no a una patente y se puede producir o no producir, en el caso de que la India tenga una farmacéutica que la pueda hacer, a lo mejor España podría tenerla o no, eso es lo que deberíamos plantearnos. Pero desde luego parece, lo que nos da a entender esto a los ciudadanos es que los gobiernos pueden decidir admitir estas patentes o rebajarlas o de alguna manera influir en el precio de los medicamentos, ¿no? Claro, efectivamente. O sea, si hay algo que deja claro todo esto, es eso, es el ejemplo de la India, ¿no? Si tú realmente no puedes pagar un coste tan elevado, que además es que debería de ser hasta sancionado, o sea, no se puede permitir, como hace poco dijo el director de la Bayer, que ellos no hacen medicamentos para gente pobre, sino que hacen medicamentos para ganar dinero. Cuando alguien es capaz de decirte eso con toda la naturalidad del mundo y quedarse tan ancho, y ningún gobierno es capaz de decirle, no señor, aquí las farmacéuticas tendrían que trabajar por el bien común, y si las farmacéuticas tienen que sacar un beneficio, lógicamente, que sea un beneficio que los estados puedan llevar, ¿no? Si no, es terrorífico. O sea, ¿quién vive y quién muere? ¿Quién lo decide? El dinero, como siempre, claro. Como siempre. Exactamente. Es triste. Pero claro, aquí se nos plantea otro asunto más todavía, otra vuelta de tuerca, y es, yo me puedo plantear el hecho de que a los, por ejemplo, un montón de estadounidenses andaban preguntando por internet cómo conseguir el medicamento vía Egipto o vía India, porque evidentemente era mucho más barato. Entonces, de repente hay un montón de estadounidenses buscando, porque es el país donde el medicamento es más caro realmente, de todos los que comercializa. Aquí lo que nos planteamos es el hecho de, hay un montón de estadounidenses que pueden o no pueden pagarse el medicamento, pero depende de su bolsillo. Sin embargo, aquí en España, y esto es un problema que nos atañe a todos, es decir, incluso siendo muy egoísta, si yo podría plantearme, no, es que hay un tipo que tiene, o una tipa que tiene hepatitis C y que puede o no puede pagarse el medicamento. Pero como bien lo estás diciendo tú, el asunto no depende de ti o de otra persona que esté enferma, sino que la Seguridad Social va a pagar ese medicamento. Y lo va a pagar con dinero público que todo el mundo paga, lo cual, el precio al cual está Gilead vendiendo el medicamento al gobierno español es algo que nos afecta y nos interesa a todos. Exactamente. Mira, con decirte que en el 2014 Francia propone una reunión a los países, a los distintos países europeos, para conseguir una negociación con Gilead del fármaco que sea asumible, ¿no? Y España dice que no. España no se une a esa medida, dice que no, que ellos son los más listos de la tierra y ellos son los que van a negociar un precio. La señora D'Amato, ya hemos visto la maravillosa actuación que ha tenido como ministra, ha sido la ministra cero, porque creo que no se la puede atribuir absolutamente nada. Y esta señora tenía una entrevista con Gilead y le surgió no sé qué, que era debía de ser mucho más importante que la gente se estuviera muriendo. Y en la siguiente entrevista se supone que consiguió el precio de 25.500 euros. No lo sabemos muy bien, pero desde luego lo que no vemos por ningún lado es que este gobierno ponga el más mínimo granito de arena para intentar que sus ciudadanos no se mueran. Y es que hay que pensar que hay personas, porque somos todos ya de una cierta edad, hay personas que han estado cotizando 40 años de su vida a una seguridad social que en un principio, claro, ya no es, era pública, era de calidad. Teníamos una sanidad que era la auténtica envidia, yo creo, de prácticamente todo el mundo. Evidentemente es una seguridad social que tú pagas, pero es una seguridad social que tú esperas que te responda el día que tú estés enfermo. Si no estás enfermo, pues divinamente. Has contribuido seguramente al que está peor, pues que se le salve y se le hagan pruebas. Pero si tú estás enfermo, ¿tú qué pides? Tú vas al médico y te duele la cabeza y te receta paracetamol y nadie te dice, bueno, ahora con el famoso copago igual sí, pero nadie se le ocurre decirte, estos son tantos euros lo que tal. O te hacen una prueba y nadie te dice, esta prueba son 400 euros. ¿Por qué? Porque una seguridad social se supone que tiene que cubrir todos esos gastos. Lo que no nos vale es que ahora nos diga que es que estos medicamentos son muy caros y se desentienda literalmente del problema, porque es lo que están haciendo. Al final, creando comités que a lo mejor, como dicen, que para Semana Santa, a lo mejor con un poco de suerte estén, las personas van cayendo, tristemente, ¿no? Son 12 personas las que están muriendo diariamente. Esto, además, creo que no ha salido en ninguna parte hasta que nosotros no lo hemos gritado a los cuatro vientos. Y realmente yo creo que es una vergüenza vivir en un país como este, ¿no? Cada día más. Pues sí, tienes razón. Una pregunta, a ver si tú nos puedes aclarar unas cosillas, porque en estas últimas semanas los medios nos están intoxicando mucho con el tema del Sovaldi. Que si funciona, que si no funciona. Cuéntanos tú, por favor, qué es, para qué sirve y qué efectividad tiene. Bueno, pues el Sovaldi ahora mismo se está recetando con otros medicamentos, no se receta por sí solo. Se da o con Simeprevir o con Daclastavir, en fin, hay varios medicamentos con los que tiene que ir en combinación, ¿no? Entonces, es un medicamento que nosotros, por lo menos, o sea, hay ya pruebas que se han hecho, a lo mejor seguramente no todas las que se tenían que hacer, pero claro, hablamos del único medicamento que por lo menos está dando resultados en un alto porcentaje, ¿no? Y el Sovaldi es una medicación, nosotros hemos visto analíticas de personas, y es así real, que a lo mejor puede parecer que estoy contando algo de película, pero es real. Hemos visto personas que le han recetado el Sovaldi y hemos visto analíticas anteriores, analíticas justo antes de darte la medicación, que las tienen que hacer, y analíticas a la semana, hablamos de una semana, y ha cambiado de una manera impresionante, porque no solamente ha parado el crecimiento del virus, que le va eliminando, sino que casi todos, pues tus riñones funcionan mejor, tu bazo funciona mejor, en fin, todos los órganos que dependen en su gran mayoría del hígado, pues evidentemente consiguen mejorar y regenerar algo el hígado, ¿no? Entonces, a nosotros nos parece magia casi, ¿no? Nos parece magia de una enfermedad que nosotros además ya teníamos como muy claro que íbamos a morir de ella. Yo ahora mismo tengo cirrosis desde hace 7 años. Yo estaba muy mentalizada en que en algún momento me tocaría un trasplante de hígado y que mi hígado se volvería a reinfectar. Entonces, la cuestión es que ahora mismo hay un medicamento que está curando, que elimina el virus, que soluciona muchos problemas, con lo cual pues están evitando trasplantes de hígado, se están evitando un montón de pruebas y estamos evitando también una enfermedad que es crónica. Con lo cual, cuando ellos hablan de dinero, yo no lo puedo entender muy bien porque el gasto es mucho mayor si a una persona no se la trata que si se la trata. Entonces, es un poco lo que no podemos entender, ¿no? Nosotros, yo hablando claramente, lo que veo es un intento de eliminar enfermos crónicos, que en gran parte somos enfermos, eso, que se nos tiene, hay muchos gastos de por medio a nivel seguridad social, y somos enfermos que en muchas ocasiones también pues se nos tiene que pagar una pensión. Y es así de duro, pero es realmente lo que vemos. No tenemos motivos para pensar otra cosa, sino que, bueno, pues está jugando un poquito a eliminarnos, ¿no? Y ellos deciden quién vive y quién no, y no sabemos muy bien ni con qué coordenadas ni de qué forma lo deciden. No tenemos constancia de ello. Yo tengo la medicación pedida por mi hepatóloga desde el día 18 de diciembre y no llevo mucho tiempo. Hay personas que llevan desde agosto, con ello solicitado por su hepatólogo, y el famoso comité este, como todavía no existe, pues ahí van esperando. El problema es que cuando ya se nos da la medicación, ya en muchos casos, como ocurrió con Teresa, esta mujer que, bueno, que fue, salió en todos los medios de comunicación, que estuvimos pidiendo, estuvimos encerrándonos, estuvimos haciendo, movilizándonos para que se la viera, y a esta mujer se le dio la medicación 3 días antes de que muriera. O sea, quiero decir que el estado era ya, la pobre mujer estaba ya tan mal, que ya daba igual que la dieran Sovaldi o que le hicieran lo que le hicieran, porque ya era irrecuperable. Y es lo que se está haciendo con muchos enfermos. Uh-huh. Elsa, nos comentabas antes que son 4.000 personas las que fallecen cada año por hepatitis C en España. Esto dicho de otra manera es 12 personas al día. Podríamos decir, hoy han fallecido 12 personas por hepatitis C, igual que ayer, igual que mañana, salvo que en algún momento esto se arregle por una vía distinta de la de anteponer los intereses económicos a la salud de las personas, como estamos hablando. Elsa, este pasado día 10 de enero tuvisteis una marcha a la Moncloa que fue secundada por un montón de miles de personas. ¿Cómo valoráis la movilización de esta semana pasada? Y cuéntanos también si hay... ha tenido algún fruto, si alguien os ha llamado para alguna reunión, os ha hecho alguna promesa, aunque luego tengáis la sospecha de que no se vaya a cumplir, pero no sé, ¿ha pasado algo o han hecho oídos sordos a esta movilización? Pues mira, la movilización hay que decir que fue un éxito maravilloso, maravilloso, que yo creo que hacía mucho tiempo que en Madrid no salíamos a una manifestación como había que salir, o sea, a quejarnos realmente de... pues de la hepatitis C y de muchas otras cosas más, ¿no? Porque está habiendo recortes en tema cáncer, porque hay una ley de dependencia que es una auténtica basura, porque muchos nos estamos viendo con el tema de la seguridad social muy muy dañados, ¿no? Y la marcha, por supuesto, valorarla súper positivamente. Creemos que hemos llegado, por lo menos, a que la gente se conciencie, ¿no? Que la gente sepa lo que hay y que sepa que, desde luego, este gobierno está eliminando gente a marchas forzadas. Y respuesta, pues no hemos tenido ninguna. Respuesta no hemos tenido ninguna. A la señora Mato la pedimos en muchas ocasiones tener con ella una entrevista, poder explicarle lo que nos pasaba a los enfermos de hepatitis C, y no supimos ni cómo era su voz directamente. Y con este señor Alonso nos está pasando exactamente lo mismo. O sea, el ratito que salen en televisión para decir que desconocen lo que es la hepatitis C. Y claro, esto demuestra una vez más la poca vergüenza que se puede llegar a tener, ¿no?, haciendo estos comentarios. Que cuando ya llevamos 5 meses dando a tope, que ya yo creo que pocos españoles habrá que no sepan lo que está ocurriendo con la hepatitis C, salga este señor tan alegremente y sea capaz de decir que él no sabe lo que es la hepatitis C, cuando es un ministro de Sanidad, que no es que encima no es ni médico. No sé este señor la profesión que tendrá, pero desde luego medicina no lo ha tocado. Y nos parece realmente alucinante, ¿no? Aprovechando el éxito de la movilización del sábado, ¿tenéis previstas otras movilizaciones así a corto plazo? Sí, tenemos previstas bastantes cosas. De momento, bueno, pues el martes vamos al Parlamento Europeo. Ha habido varios grupos que han denunciado esto en el Parlamento Europeo, ha denunciado Izquierda Unida, ha denunciado UPyD, ha denunciado EQUO y Podemos. Y vamos a ir 20 personas al Parlamento Europeo, bueno, pues a que se conozca lo que se está haciendo en España con los enfermos de hepatitis C. Nosotros pensamos que es una buena baza, pero como tristemente lo que vemos es que los políticos en general no tienen otros intereses, pues por supuesto vamos a seguir haciendo acciones, vamos a presentar una querella ya, que ya la habíamos comunicado, estábamos esperando porque se nos ha unido muchísima más gente, y se va a presentar una querella contra la exministra Ana Mato y contra el actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. Esta se presentará el lunes mismo, y en cuanto vengamos vamos a hacer scratches a la farmacéutica, que creemos que también tienen que saber que no se puede funcionar así, y vamos, por supuesto, las movilizaciones van a seguir, o sea, eso está clarísimo. Hay un montón de cosas preparadas, pero bueno, tampoco de momento puedo decir mucho. Dando caña a tope, muy bien. Dando caña a tope, no vamos a parar, no vamos a parar. Elsa, estamos en el estudio también acompañados de Juan Carlos y de Marcelo, de Coca-Cola en Lucha, Y ellos, al terminar su intervención, la entrevista que nos contaban hace unos minutillos, pues al final de la entrevista nos han dicho todas o muchas de las marcas que también son Coca-Cola, para recordarnos eso del boicot a Coca-Cola y de que si Madrid no fabrica, si no produce, pues Madrid no consume. No consume. En vuestro caso, ¿qué puede hacer la ciudadanía para apoyar vuestra lucha? Pues en nuestro caso, por ejemplo, nosotros pedimos un plan, nosotros llevamos a las Cortes un plan de prevención que nos parecía vital, ¿no? Porque la gente se sigue habiendo contagios todavía a estas alturas. Y no hay un plan de prevención, un plan que explique o un plan en que directamente que te hagan una analítica y te digan si tú tienes hepatitis C, porque como es una enfermedad que ya os digo que no tiene ningún tipo de sintomatología hasta el final, pues bueno, pensamos que la ciudadanía desde luego debe enterarse primero de si ellos son portadores de la hepatitis C. Y en segundo lugar, pensar que nosotros estamos luchando por el tema de la hepatitis C, pero estamos luchando por una sanidad pública, porque esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Los hospitales están con camas llenas de gente en los pasillos, sin ningún tipo de intimidad, teniendo que hacer pis en los baños comunes. De verdad que es terrorífico, terrorífico. Yo ayer por un problema de tensión tuve que estar en urgencias del 12 de octubre y me tuve que marchar, me atendieron divinamente porque la gente que hay, desde luego los sanitarios en su gran mayoría son una gente maravillosa, pero hay que decir que no tienen medios. No tienen medios, les han cerrado plantas, cada vez nos van quitando más, y sobre todo que no nos dejemos engañar ni manipular, que es que nos hablan en la tele y nos dicen que sí, sí, que lo van a dar, y llevamos así meses escuchándolo, ¿no? Y que nos demos cuenta de que este gobierno, de todo lo que prometió, incluso para la gente que les votó, les ha dado la espalda, ¿no? Está haciendo todo lo contrario. Entonces yo confío y espero en que la gente sepa valorar un poco las cosas y vean, bueno, el peligro donde está, ¿no? Que es repetir. Sobre todo eso, es la ciudadanía se tiene que concienciar de que así no vamos a ninguna parte. Un gobierno que nos quita el pan, que nos quita el techo, que nos quita el trabajo y que por fin nos elimina, es un gobierno que hay que eliminar. Eso es así. Estamos tan de acuerdo contigo, Elsa, de verdad. Pues te damos las gracias además doblemente, porque no solamente por tu intervención, sino también porque sabemos también las dificultades que tenéis muchos de vosotros, ya no solamente por mantener la lucha, sino además por pelear contra la enfermedad, porque hoy queríamos haberte tenido hoy aquí en el estudio y bueno, al final no ha sido posible, pero te agradecemos que finalmente al menos hayas podido intervenir por teléfono. Claro que sí, yo además os lo agradezco enormemente, porque de verdad que me sentía fatal, porque yo os había dado la palabra de ir y ya te digo, ayer estuve toda la tarde en urgencias, hoy me lo he tenido que tomar un poquito de descanso, porque no hay que olvidar que somos personas enfermas y personas enfermas luchando, que llevamos un estrés y un... No sé, esto es muy duro. Luchar es siempre duro, pero luchar por la vida es increíble, increíblemente agotador. También es verdad que, eso sí que me gustaría decirlo, somos un grupo impresionante, la gente está trabajando, que mira, ahora mismo te lo cuento y se me ponen los pelos de punta, la gente está trabajando con todas las ganas del mundo, quiere unirse a la plataforma, quiere pelear, y además es que lo único bueno que podemos decir es que hemos perdido el miedo, más que la vida no nos pueden quitar, más que esto ya no nos pueden quitar, entonces vamos a por todas, somos gente fuerte, vamos haciendo turnos. Y la verdad es que yo desde aquí, mi abrazo más inmenso a mi otra gran familia, que es ahora mismo la plataforma. Pues más claro no se puede decir, Elsa, la verdad. Así que os damos todo nuestro apoyo, toda la fuerza y también toda la salud para llegar a esa victoria final que os merecéis. Muchísimas gracias. Y un saludo muy grande a la gente de Coca-Cola en lucha, que son unos peleones también y que tienen toda la razón, que es muy duro, de verdad que es muy duro tener que estar siempre peleando. Y en este país, y tal y como está la cosa, no nos queda otra. Así Muchas es. Muchas gracias a vosotros también. Muchas gracias, Elsa. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Pues ahí estaba Elsa y pues eso, que más claro yo creo que no se puede decir. Si acaso un pelín más alto, pero más claro yo creo que no. Vamos llegando ya a los minutos finales del programa, doctor Harry. Nos quedan dos canciones y una despedida. Dos canciones y muchas candidatas. La lista es larga, pero la verdad es que la charla de hoy era tan interesante que preferíamos estar hablando que estar escuchando música, la verdad. Yo os iba a dar a elegir entre dos canciones ahora. Teníamos dos clásicos que siempre que piensas en canciones que contienen la palabra Coca-Cola, siempre aparecen. Una es el Lola de los Kings y otra es el Conchugader de los Beatles. Curiosamente, las dos tuvieron ciertas controversias. En el caso de los Beatles, hablaba de incluye la palabra Coca-Cola, pero no, y además es bastante interesante. De hecho, os conmino a que echéis un vistazo la página de Coca-Cola, así de marketing que tienen en internet. Hace, ¿no?, como una especie de recorrido de grandes canciones que incluyen la palabra Coca-Cola a lo largo de la historia. Y sí incluye el Lola de los Kings, pero no incluye el Conchugader de los Beatles. Y es porque, curiosamente, cuando la canción de los Beatles, que tiene cuatro estrofas, cada una hace referencia a uno de los cuatro miembros, esto para los flipas de los Beatles, que son así conspiranoicos y todo esto, hablan mucho del asunto. La estrofa que habla de George Harrison incluye la palabra Coca-Cola, pero la utiliza como argot para cocaína. Y es que, por lo visto, gustaban en aquella época los Beatles de inyectarse cocaína. No estifarla, sino inyectársela. Bueno, en cualquier caso, tampoco tenía tanta referencia a la Coca-Cola como tal, así que vamos a escuchar la otra, la de los Kings, que a mí, no sé, entre las dos no sé cuál me quedo, quizá me guste más el Lola de los Kings. Esta canción aparecía en el año 70 y, bueno, pues probablemente la relación de los hermanos Davis, los compositores principales de los Kings, con la Coca-Cola se agrió un poco probablemente después de la publicación de este tema. La canción, que es un temazo ya por derecho propio, incluía la palabra Coca-Cola en la primera estrofa, de hecho. Dice, la conocí en un club, en el Soho, donde ya bebía champán, pero sabía como Coca-Cola, C-O-L-A, cola. Publica la canción, todo es estupendo, muy bonito, pero la BBC, al igual que había pasado ya previamente, les obliga a retirar la canción porque la marca registrada Coca-Cola no la podía emitir la BBC como cadena pública británica por incluir esta marca registrada. Nadie se preguntó por qué meses antes, concretamente 5 meses antes, a los Beatles en el Conchugader nadie les había dicho nada por meter la palabra Coca-Cola y todo había pasado así de largo. Es que los Beatles son favoritos y los Kings no. En cualquier caso, se regrabó la canción con, en lugar de Coca-Cola, Cherry Cola. Hoy en día, si buscáis en internet Kings Lola, os saldrá cualquiera de las dos al azar. No sabéis cuál os puede salir. Yo, de hecho, he tenido que buscar 4 o 5 hasta que me ha salido la de Coca-Cola en vez de la de Cherry Cola. En cualquier caso, vamos a escuchar esta historia de amor en la que, bueno, Ray Davies entraba en un bar del Soho y encontraba una chica. No tenía muy claro si era una chica, si era un chico. Tiene barba, parece guapa, nos vamos emborrachando, me voy a la cama con ella. Si no, ya veremos. Lola. Champagne and it tastes like Coca-Cola, C-O-L-A, cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A, Lola, la la la la Lola. Lola, la la la la la la. Llegamos ya a los últimos minutos de este Barrio Canino 144, programa en el que nos han acompañado Marcelo Álvarez y Juan Carlos Asenjo de Coca-Cola en Lucha y también Elsa de la plataforma de afectados por la hepatitis C. Dos luchas entre las que veíamos ahí muchas similitudes, ¿no? De alguna manera se anteponían los intereses del Estado y los tratos que tienen con las grandes corporaciones, sean de bebidas refrescantes o sean farmacéuticas, anteponían esos intereses y esos negocietes que tienen entre ellos a los intereses de las personas, bien sea sus puestos de trabajo y el sustento de las familias, como la salud de las personas que están enfermas. Terminamos este programa 144, ya estamos enfilando el programa 145, que sí que os podemos ir avanzando. Y el 146 también. Y el 146, y el 147 y el 148, que estamos en racha y no estamos vacilando. Hasta el 148 estamos trabajando ya. Amigo, somos increíbles. El 145, en la semana que viene. ¿Por qué Marx no habló de copyright? Este es el libro que ha escrito y ha publicado recientemente nuestro compañero David García Aristegui. David, de todos los caninos. David Canino. Y publicado además por la editorial Enclave, Enclave de Libros, la librería también que nos ha acogido en más de una ocasión para hacer este programa Todo Queda en Casa. Con prólogo de Igor Sádaba y César Rendueles, los afines a este programa. Pues seguro que también os acordáis del 101, programa 101 en el que nos visitaron estos dos tíos. Y que fue un programa muy bueno, salvo por el chiste que contó David. Esperemos que la semana que viene, como David viene de invitado, estrella, se limite a responder a nuestras preguntas. Pero hace un montón que no cuenta chistes David, ¿eh? Yo de vez en cuando le chincho ahí para ver si volvemos a la época de contar chistes, que estaba muy bien. Déjalo, hombre, sí, te ríes un montón. Yo creo que es porque hay una que nunca se ríe y yo creo que le ha dado el bajonazo y ya no los quiere contar. Bueno, pues eso será la semana que viene, que además estaremos aquí en horario de sábado, de 11 a 1. Y el viernes dejaremos algo grabado. Yo ya no tengo nada más que decir hoy. Me voy a tomar una cosa que no sea Coca-Cola. Y con esto que parece el himno de Real Madrid, nos vamos a ir. María, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. No olvidaros de hacer boicot a todas las empresas posibles. Es muy sano. Hasta la semana que viene. Y doctor Harry, ahí te quedas con el último temazo. El himno de Real Madrid a Sam Cooke. Madre mía, por Dios. Es que ha tenido ahí un... Sí, claro, sí. Una fanfarria, ¿eh? Bueno, estos punkis no saben diferenciar. Nada de nada. Vamos a irnos con un temazo. La verdad que muchas veces yo he defendido públicamente a los alemanes Rammstein y la gente me viene diciendo, no, Rammstein es una sortera, tal... Y es una banda controvertida, ciertamente, y bastante mal interpretada. La verdad que partes de una imagen de tipos musculados con pelo rapado, que crea confusión, no saben bien si son neonazis o son una estética gay extrema. Viendo sus conciertos, en los que se sodomizan entre ellos y bañan de falso semen al público, la cosa empieza a aclararse. No van de nazis, van de gay extremos. Y más aún cuando nos fijamos que hace unos años publicaron un cofre recopilatorio con sus éxitos que incluía réplicas de tamaño natural en látex de los penes de los miembros del grupo, así como lubricante en grandes cantidades y esposas. En cuanto a letras, aquí en España es normal, no tenemos ni idea de alemán y bueno, pues entonces no sabemos de lo que están hablando. Cuando me he puesto a traducir las letras me he quedado bastante de piedra a comprobar que se acercan a temas tabú, especialmente aquí en la cultura mediterránea. Es como la pederastia, la zoofilia, el masoquismo o la violencia en el sexo, tanto de manera voluntaria como forzada, y hablan de ello con una naturalidad bastante sorprendente. Pero no es eso lo que les hace ser controvertidos en Alemania, donde evidentemente sí entienden las letras, sino que utilizan todos estos temas para reflejar la sociedad alterada y pervertida que produce el canon occidental de consumo. Ahí es nada, ¿eh? Y eso a los alemanes ya les mola menos. No les importa que hablen de sadomasoquismo, pero cuestionar el capitalismo en Frankfurt, eso, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, en el tema que vamos a escuchar ahora para terminar el programa, el tema América, del álbum Rise Rise de 2004, son mucho menos sutiles y hablan directamente y cuestionan el modelo de proyección de mercado estadounidense sobre el resto del planeta, así como el afán que tiene Estados Unidos en hacer a todo el mundo, a todo el planeta, tan libre como ellos son. Pues eso, América ist wunderbar, América es maravillosa. Hasta la semana que viene. We're all living in America. America, it's wunderbar. We're all living in America. America, America. We're all living in America. America, it's wunderbar. We're all living in America. America, America. Wenn ihr tanzt, wird will ich führen. Auch wenn ihr euch alleine dreht, lasst euch ein wenig kontrollieren. Ich zeige euch, wie's richtig geht. Wir bilden einen